Ay, caballo, manchas blancas, nunca se me va a olvidar. Cuando cruzaste el río para venir a ganar. 1 de noviembre en la mañana, en el estado de Texas, se apuntaron 2 caballos y se hicieron las apuestas. Yegua plateada famosa, en Fort Worth reconocida. Por mucho nombre que tengas, te agarraron la medida. Nunca pensaron los gringos que la plateada perdiera. Doblaron las apuestas al empezar la carrera. Se arrancaron muy parejos, corriendo de más en más. Pero al llegar al cabresto, la yegua se quedó atrás. Corre, caballito, corre y escóndete en la pradera. Te quieren matar los gringos por ganar esta carrera. Han pasado muchos años y te siguen recordando. Dicen los americanos que te han visto galopando.